Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Caminando por las calles rumbo a la Plaza Baral, un carbonero se empeña en que le deben comprar el carbón de azaharito, el mejor para planchar. Ya puesto que a 5 reales nadie te lo puede dar. Ya puesto que a 5 reales nadie te lo puede dar. Como que no va el muñeco a limpiar, te los dejo muy brillantes. Por un real, tengo como crema negra, un marrón que es especial. Soy el mejor limpiabotas que hay en la Plaza Baral. Soy el mejor limpiabotas que hay en la Plaza Baral. Feliz tarde a todas nuestras oyentes, usuarias y usuarios. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de las trabajadoras y los trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Los saludo por acá, Vladimir Quintana, diciéndole que don Ignacio Barreto se encuentra visitando los colegios con el programa Vuelta a Clases. Así que saludos por allá, Ignacio, a ver si te comunicas por teléfono, nos dice cómo va todo en esos liceos con esa camada de futuro venezolano iniciando sus labores académicas el día de hoy, 1 de octubre. Saludos a todos los que cumplen año el día de hoy. Faltan 22 días para una gran celebración, ya lo saben, no anótenlo por allí. Saludamos a Rosa Pellegrino y a Satia Ramírez, ¿no? Arteaga Ramírez, parte del equipo de producción o las productoras del programa Biblioteca Viva. Con ella vamos a conversar un día de esto, así que no se extrañen de esto. Bueno, comenzamos nuestro programa escuchando Pregones Zulianos de Rafael Rincón González. Pues ayer lunes se cumplieron 97 años de su nacimiento. Así que salutaciones a este señor Rafael Rincón González con esa hermosísima pieza Pregones Zulianos. Y ahora, ¿hacia dónde, Jean-Pierre? ¿Sabías qué? Cuando visitas cualquier biblioteca y consultas un libro, te has preguntado, ¿cuáles son los cuidados que necesita para que puedas acceder a él? ¿Sabes cuáles son las condiciones adecuadas para su resguardo? ¿Cómo es posible que un libro impreso hace 400 años aún pueda ser leído? Todas estas preguntas las pueden contestar especialistas en la conservación y preservación de libros, fotografías, cintas de video, mapas, en fin, cualquier documento de interés para conocer nuestra historia. Esos profesionales pueden recuperar un libro abrasado por las llamas o que haya sufrido los rigores de una inundación. Hoy, en Biblioteca Viva, te queremos acercar a la labor que cumplen estos profesionales para conservar nuestro acervo documental. Y le recordamos que a quienes estén en sintonía pueden comunicarse por la mensajería de texto a través de 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Biblioteca al Día. La escena cultural venezolana estuvo muy movida este pasado fin de semana, pues celebramos el encuentro Innovamos o Erramos, que ofreció una agenda formativa y recreativa para los amantes del cine. Además, generó propuesta para el desarrollo y consolidación de la promoción audiovisual en Venezuela. Entre el 27 y el 29 de septiembre se instalaron 4 mesas de trabajo que hicieron planteamientos sobre nuevas tecnologías y formas de producción y difusión audiovisual, política, economía e institucionalidad, temática, estética y el lenguaje del cine y el audiovisual, y por último, la formación audiovisual y cinematográfica de Venezuela. En el cierre del encuentro que se efectuó este domingo, se hizo un reconocimiento post-mortem al cineasta Edmundo Aray, fallecido en junio pasado. Este fin de semana también se anunciaron los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2016-2018, que en esta oportunidad incorporó como novedad las categorías de diseño, radio y televisión. Los galardonados son Carlos Alberto Manrique en la categoría de Artes Plásticas, el juguetero Mario Alfredo Calderón en Artesanía, José Matamoros en Arquitectura, Gabriel Jiménez Emán en Literatura y Carmen Beatriz Hurtado en Cultura Popular. También fueron premiados el maestro Ogli Olivero Ruiz en Danza, Vladimir Serpa en Fotografía, María Enriquiete Jacqueline Clarac en Humanidades, Federico Ruiz en Música, José Luis León en Teatro, María Teresa Galán en Cine, Santiago Pol en Diseño, Porfirio Torres en Radio y Winston Vallenilla Padre en Televisión. En esta edición del Premio Nacional de Cultura se entregó una mención honoraria a la cantautora y promotora cultural Gloria Martín y una mención honorífica post-mortem al director de cine Diego Ríquez. Y el próximo viernes disfrutaremos del ritmo de la salsa en el Archivo Audiovisual de Venezuela, donde se realizará una pieza salsera y se inaugurará una exposición en tributo a este género musical. A partir de las 10:30 de la mañana, yo les recomiendo que lleguen como a las 8 para que ocupen su lugar, para que lancen sus tijeretas ahí con su salsa. Ya Satya está practicando aquí su salsita y tiene a Jean-Pierre Amonte. Esta jornada se inscribe en el Día Municipal de la Salsa en Caracas, que se conmemora el 5 de octubre, fecha que coincide con el natalicio del locutor Fidias Danilo Escalona, un promotor del género musical caribeño y, dice la historia, los cuentos de camino, la oralidad, que fue quien bautizó ese género con el nombre de salsa, don Fidias Danilo Escalona. A lo largo de octubre también rendiremos en la Biblioteca Nacional tributo a figuras como José Ángel Montero, Ali Primera, José Antonio Caro de Boisí y Simón Rodríguez. Y luego de esta ronda de noticias, vamos con nuestra entrevista. Sentir bibliotecario. Bueno, hoy tenemos en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM a Irán Carmona, conocido como Irán. Y Joseph Marlín Izaguirre, quienes forman parte de los equipos del programa de servicios técnicos bibliotecarios de nuestra Biblioteca Nacional. Con ellos vamos a conversar sobre los procesos de conservación y preservación de los documentos que reposan en nuestra institución. Bienvenidos, muchachos. Este programa de la biblioteca es de ustedes. Hagan con ellos lo que quieran, siempre y cuando no se salgan del guión. Gracias por la invitación. Ajá. Gracias, buenas tardes a todos y aquí estamos, pues. Para bueno, responder todas sus preguntas. Bueno, las inquietudes que hay, cómo está la cuestión del trabajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conservación y preservación de documentos? No se peleen por el micrófono. Bueno, okay. La conservación y preservación documental o lo que es el tema o el trabajo que nosotros hacemos allí en BN, en el centro, es eso, la conservación, preservación de todo lo que es el soporte en papel, vale decir, libros, planos, mapas, todo lo que es soporte de papel, como ya comenté, y tratar de mantenerlos de tal manera que puedan ser preservados como parte de los tesoros que son de todos nosotros los venezolanos. Sí, pues nosotros nos encargamos de aquellas actividades que se encargan del resguardo de las colecciones o de los documentos que alberga la Biblioteca Nacional. La preservación va un poco más a lo que es el mantenimiento, ¿no? El inicio de todo eso es el mantenimiento de las colecciones como tal. Y la conservación ya es más las prácticas más específicas a los tratamientos de conservación. Sí, precisamente le iba a hacer esa pregunta, que cuál era la diferencia entre preservar y conservar. Entonces, ¿y cómo se organizan estos procesos dentro de una biblioteca? Bueno, mira, si bien es cierto que de repente los términos de conservación y preservación pueden ser iguales, sí hay una diferencia. Porque la conservación, al igual que la preservación, son procesos que se realizan. Sin embargo, la conservación es cuando nosotros efectuamos o intervenimos la obra en sí. Y la preservación es ya el destino final, donde una vez que ya se le ha aplicado un tratamiento al ejemplar, él va a pasar allí o va a ser depositado para estar en mejores condiciones. Pues. Por ejemplo, si nosotros como ha sucedido, hemos trabajado un mapa del MOP, por ejemplo, que data de 1946, y él tenía, una vez que se le ha hecho el diagnóstico, nosotros lo intervenimos, una vez que ya hemos resuelto, una vez que lo hemos estabilizado, que se le han hecho todo el tratamiento que requiere, se encapsula, y ya la encapsulación en sí es una manera de preservar lo que ya antes comenté. Nosotros aplicamos el tratamiento a ese plano y se le hacen todo lo que requiere, tratar el soporte, complementar alguna falta del mismo, y cuando se encapsula, entonces ya esa es la parte de preservación, va a una planera y entonces allí pues queda a la disposición para cuando se necesite. En este caso, con la colección que nosotros tenemos en libros raros y manuscritos, por ejemplo, los escritos de Bolívar, uh-huh. Los escritos de Teresa de la Parra, que ya lo tenemos allí, ya pasaron por este criterio de preservación y conservación. ¿O es una cuestión periódica? Fíjate, mira, nosotros como Centro Nacional de Preservación, una de nuestras principales uno de los lineamientos es que la mejor conservación es la que no se hace. Nosotros nos abocamos más que todo en el mantenimiento de los documentos. Tratamos en lo más mínimo que los documentos lleguen a la intervención o a la restauración como tal. Perdón, como tal. Entonces, nosotros contamos con una oficina de registro. Los custodios se encargan de cuando vean que un documento amerita de nuestros servicios, bien sea por restauración o tratamiento, ellos lo llevan a registro, a la oficina de registro. Allí en registro le dan una prioridad dependiendo de cómo se encuentra el documento, qué tipo de documento es, qué tan antiguo es. Se les hace el proceso de registro y nos los pasan a nosotros y nosotros determinamos qué tipo de tratamiento es. Nosotros tratamos a los documentos como pacientes, porque cada documento tiene diferentes patologías, por así decirlo, y todo se trata de diferentes maneras. Entonces, nosotros le damos prioridades a los documentos, porque como te estoy diciendo, tratamos de que la colección lleve menos tratamientos de conservación. Ok, como médicos y médicas de la preservación del libro, en este caso hablemos del acta de nacimiento, del acta de la independencia, que es antiquísima, un valor histórico, incalculable, está ahorita en un proceso de conservación, de preservación, pero también hay que diagnosticarla para como que la medicina preventiva. Preventiva. Exacto, a eso también se le llama, la preservación se trata de eso, es una conservación preventiva. Bueno, nosotros con el acta de la independencia hemos tenido la dicha de tener en nuestras manos el acta de la independencia. Y como te he estado diciendo, pues nosotros nos abocamos a que los documentos lleven el menos tratamiento posible porque es que esa es la mejor medicina en realidad, no alterarlos. Entonces, nosotros con el acta de la independencia, ¿qué hacemos? Dos veces al año vamos allá a la asamblea y sacamos del arca donde está resguardada nuestra cédula de identidad, porque esa es la cédula de identidad de nosotros los venezolanos. Y hacemos un diagnóstico para verificar las condiciones en la cual se encuentra el documento. El acta de independencia es nuestra cédula, como ya dije, y se mantiene en condiciones aceptables. Es un documento bastante, bastante antiguo. Tiene ciertos detalles porque vamos a estar claro en algo. El papel de por sí tiene condiciones que la hacen que pueda deteriorarse porque es la naturaleza que responde a la naturaleza misma del papel. Sin embargo, es un buen papel y gracias a Dios también se mantiene en excelentes condiciones. Sí, nosotros también hacemos la visita previa a la exposición, a la exposición que corresponde cada 5 de julio. Hacemos una visita previa y una después de la exposición. Claro, entonces, ahora existen como una serie de situaciones fortuitas. Ajá. Hace ya algún tiempo, no muy lejano, en unos trabajos que estaban haciendo en la iglesia de San Francisco se consiguieron unos documentos escritos que determinaron siendo de valor histórico el cantoral. Sí, cantoral. Eso pasó a la Biblioteca Nacional, a la preservación y conservación. ¿Cómo le intervinieron? Fíjate, eso fue un gran descubrimiento. Y sin querer, descubrieron unos cantorales que se tratan de unos libros de gran tamaño. Hay unos que son no son tan grandes, pero hay unos que son bastante grandes y pesados. Y que tienen como la particularidad de ellos es el tipo de encuadernación. Hay uno que es de las cubiertas, las tapas son de madera muy pesadas, tienen correas de cuero incluso. Ese tratamiento lo llevaron unos compañeros nuestros que en su momento estuvieron con nosotros. Fue un trabajo bastante arduo y fuerte. De hecho, se contó con una especialista en España, Sí, porque la otra cosa de uno de ellos es que las hojas no eran de papel, sino de pergamino. De piel. Entonces, es diferente el tratamiento. Obviamente el tratamiento fue diferente, tanto del pergamino como el de las tintas. Entonces, como nosotros somos más especialistas en papel, pues igual contamos con la ayuda de algunos especialistas de España que trabajan con el pergamino,

usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. Zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. Zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. Zafate, zafate, zafate, zafate por los garretes, zafate, María Tolete, zafate por la cintura, que los besos de mi zamba saben a piña madura. Zafate, María Tolete, zafate por la cintura, que los besos de mi zamba saben a piña madura. Zafate, María Tolete, zafate por la cintura, que los besos de mi zamba saben a piña madura. Zafate, zafate, zafate, besos de mi zamba saben a piña madura. Zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. Zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. Zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. Zafate, zafate, María Tolete, zafate por los garretes, que los besos de mi zamba me saben a margarete. María Tolete con el quinteto Contrapunto, la segunda pieza del quinteto que colocamos en este programa, y todo tiene su causa. ¿Por qué? Porque se cumplieron 80 años del nacimiento del músico margariteño Rafael Ramírez, fundador de esta agrupación. Pero también me acordaba de María Tolete, una gran amiga allá de la Biblioteca Nacional, que hoy está por los predios del piso 25 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo siempre me confundo con su nombre. Es Amelia, es Amalia, no sé, pero una de las dos. Yo le mando muchos saludos, ya mando un mensaje por aquí, y sobre eso vamos a hablar un poco, iniciando esta segunda parte de la conversa con Irán Carmona y Josmarlin Izaguirre. ¿Por qué? Porque en la Biblioteca Nacional somos muy dados a querer nuestro trabajo. Nosotros como que nos casamos también con el trabajo, y nuestra familia forma parte de ese quehacer laboral. Nuestros niños, nuestras niñas compartieron con nosotros su infancia, con los compañeros de trabajo, y muchos y muchas de ellos forman parte hoy de esa nómina de la Biblioteca Nacional, de ese grupo de trabajadores y trabajadoras. Josmarlin es un ejemplo de ella. ¿Es hija de Amelia o Amalia? Amalia. Amalia. Ahora, ¿por qué se me vino a la mente con María Tolete? No sé, eso lo dejamos de parar. Cosas después. Pero estamos conversando sobre la preservación y la conservación de los documentos. Estamos entrando en época de lluvia. Ya hace mucho tiempo, en el año 1999, Biblioteca Nacional, en el 2000, pues prácticamente tuvimos una labor muy, muy, muy dura en lo que fue la preservación y conservación de los libros que formaron parte de esa tragedia allá abajo en Vargas. Y hoy estamos en época de lluvia, y en cualquier momento uno anda por ahí, se le moja pues un libro. ¿Cómo hacemos en esos casos? Con el caso de los libros de la Vela Guaira, pues nosotros recibimos, es verdad, los libros en condiciones que tú no te podrás imaginar, lleno de lodo, de excremento, horrible. Y los trabajadores en su momento, pues supieron hacer un gran trabajo, estabilizaron, limpiaron casi en su totalidad todos los libros. Algunos ameritaron tratamiento, otros no. ¿Qué se hace en caso de de inundación, cuando los libros se mojan. Pues nosotros siempre recomendamos tener a la mano servilleta, papel absorbente, en nuestro caso servilleta. ¿Qué se hace? Se intercalan acá ciertas hojas, se intercalan, se colocan las servilletas para que estas absorban la humedad y se van cambiando. Se dejan un tiempo y se van cambiando. También se puede ayudar con los ventiladores. Ventiladores, deshumidificadores. Con deshumidificadores también. Nosotros hemos realizado incluso, improvisó una cámara de secado. Uh-huh. Con unas mesas, con la realización de... con unas mesas volteadas, las forramos en papel plástico negro y colocamos allí los deshumidificadores, y eso nos ha ayudado bastante en el caso de inundaciones, nos ayuda, nos acelera más el proceso de secado de los libros. Igual, como te estoy mencionando, con la ayuda de las servilletas o papel absorbente, cambiándolas cada cierto tiempo, a medida que ellas van absorbiendo, se cambian nuevamente. Y también para evitar la ondulación de las hojas por la misma humedad, ya cuando el libro esté un poco más, o sea, más seco, se coloca bajo presión con una ayuda de prensa, no tanto, para que ellas se vayan analizando o aplanando. Irán, ¿cuál ha sido el documento más complejo que ha pasado por tus manos? El documento más complejo. Bueno, mira, precisamente... No me digas la matemática de Baldor. No, esos son otros. Bueno, hace rato te hacía mención de unos planos del MOP. MOP, Ministerio de Obras Públicas de la época. De la época, sí, señor. Son planos arquitectónicos que datan de 1840, 1845, 46. Y recuerdo que el caso más, de repente, más difícil para mí cuando me estaba iniciando fue un plano pequeño de esa institución que tenía todo lo que no se debe hacer, lo tenía el plano. Tenía cintas plásticas, cinta adhesiva, porque tenía roturas por varios lados, y entonces de manera expedita salieron a colocarle cinta plástica. Además de que tenía faltante en los bordes, pero recuerdo que fue difícil para mí porque había que, sentarse. Este es un trabajo que no es de carrera, no es de tiempo. Esto hay que dedicarle mucha paciencia. El diagnóstico que yo comentaba hace rato es importante porque él te indica cómo vas a afrontar el trabajo, cómo vas a tratar a la obra. Y entonces, con toda esa cantidad de cinta plástica que tenía, había que sentarse y de manera muy pausada, viendo que no ocasionaras más daño de lo que ya la obra tenía. Me llevó tiempo y de verdad que fue algo difícil, pero quedó la experiencia, y de las experiencias se aprende. Exactamente. Yo, Marley, ¿cuál ha sido tu experiencia? No la del novio. No. Bueno, mira. Han sido varias, pero así que yo te diga más difícil, creo que la foto de Guzmán. Y eso que tú, se veía sencillo, porque es como él dice, a veces tú haces el diagnóstico y crees que listo, que sabes qué es lo que tienes que hacer, pero a veces los documentos se comportan de otra manera a la hora. Claro, de estás hablando de la foto de Guzmán Blanco en su lecho de muerte allá en Francia, ¿no? Sí, exactamente. Disculpa que no te detalle. Sí, ese es un ejemplar único que te cuenta la Biblioteca Nacional. Y a pesar de que ella ya contaba con su estuche de almacenamiento, a mí me tocó cambiar ese estuche porque el anterior le estaba generando daño. Y entonces al principio se trataba de un simple protector tipo passepartout. Este es un protector como de ventana con un material específico que es cartón libre de ácido. Pero fíjate, yo repetí eso tres veces, porque como te estoy diciendo, a pesar de que uno se le hace el diagnóstico y sabes qué es lo que vas a hacer, pues a veces no resulta como es. Los milímetros son importantes, la medida, todo, hasta la pega, si está muy espesa, si está muy líquida, se tarda más en secar, se seca de otra manera. Entonces creo que ese fue uno de los más difíciles, porque para mí fue importante tener ese documento en mis manos, y creo que necesitaba más amor, más pasión, y por eso también creo que se me dificultó porque como estaba como bajo presión, quería que saliera perfecto. Pero salió bien. Bueno, afortunadamente, como siempre. Pero hay otra cosa también que vale la pena que nosotros detallemos porque forman parte de esas intríncules que casi nadie sabe. La Biblioteca Nacional monta innumerables exposiciones. Sí, señor. Y muchas veces hacemos gala de las joyas de la Biblioteca Nacional. Y ustedes tienen una labor muy encomiable, que es la preservación y la conservación. Y están los compañeros de exposición y están los compañeros y las compañeras de la sala. Uh-huh. Y cuando se monta una exposición, ustedes tienen una labor fundamental, que es velar por la preservación y tal, el manejo. Y a veces eso se cruza con la cuestión de la estética que tiene el curador de la exposición. Que quiero este libro así de este lado, que esto por aquí, entonces hay unas luces. Uh-huh. Usted juega un papel importante por allí y eso generalmente genera cierto roce. ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, creo que tocaste un punto bastante importante, ¿no? Allí, importante, ¿no? Importante. Porque fíjate, las exposiciones nosotros consideramos que más allá de lo bonito que se vea, es el cómo se debe colocar y el por qué. Porque ciertamente las exposiciones las hacen para dar a conocer y por la importancia, los años, la historia, ¿no? Pero entonces, por eso mismo es que tenemos que tener ese cuidado. Porque más allá de estética es por conservación. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no todos cuentan con el conocimiento, no todos tienen el chip de que el patrimonio se debe conservar de cierta manera, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Pues nosotros nos hemos abocado últimamente, ¿verdad? Sí. Hemos trabajado más en equipo y en conjunto con la gente de exposiciones y hemos tratado de que el trabajo sea bastante armonioso para evitar... Allí la clave de todo. Bueno, yo muchos años trabajando en biblioteca y se lo pregunté así a propósito, porque sé de ese tipo de cosas y la clave está en el entendimiento. Sí, claro. Primero, ¿por qué la importancia de la exposición y la importancia del documento que se va a presentar? Hay que preservarlo, por supuesto. Tú no vas a sacrificar un documento de tanta valía por una exposición de 15 días, 20 días nada más. Pero también vale la importancia de la exposición. Sí. Y si no nos ponemos de acuerdo, y te lo preguntaba por eso, porque he visto cómo han solventado todo esto, porque esto se llama como el celo laboral también. O sea, este es mi trabajo, yo cuido lo mío y la otra persona también cuida lo suyo, y esto es normal en cualquier tipo de trabajo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en la preservación conservación del Correo del Orinoco, que está tomando un vuelo o tomó un vuelo donde la gente quiere ver el Correo del Orinoco, lo quiere tocar, lo quiere palpar? Y sabemos también que tenemos los procesos de digitalización como preservación y conservación del documento, no, ya no del documento, sino del contenido del documento. Bueno, fíjate, hace rato se comentó de que la mejor preservación es, o conservación es la que no se aplica, el mejor tratamiento es el que no se hace, precisamente porque mientras más original esté la obra, pues mejor. Entonces, en este caso es importante tener digitalizado un facsímil o una reproducción del original, precisamente para que nuestro original se perpetúe en las condiciones estables, en las condiciones necesarias para que él en el tiempo se mantenga y se pueda hacer uso de esa copia, de esa reproducción. Y bueno, reproducción al fin se puede exponer sin ningún tipo de inconveniente, porque siempre la reproducción va a estar allí. Lo importante es preservar nuestro original, claro. Y mantenemos así nuestro patrimonio, mantenemos vigente un valor que forma parte de nuestro pasado, el Correo del Orinoco. No, por supuesto, y también estamos abocados en la preservación y conservación de todos estos libros, inclusive como parte de ese futuro. Por ejemplo, cómo nuestros niños y niñas acceden a estos documentos, ya sea un cuento infantil, sea lo que sea. Y por eso a veces nos preguntamos... ¡Que leen los chamos! Hola, mi nombre es Starly, tengo 13 años y me gusta el libro ¿Qué es la nada? Muchas gracias, Stanley. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué hay donde no hay nada? Esta difícil pregunta la tratamos de dar respuesta con un libro ameno y muy divertido que te enseñará qué es la nada, escrito por Angie Dan. El libro pone a pequeños y a grandes a pensar qué definimos como la nada y cómo creemos que donde aparentemente hay ausencia, en realidad hay presencia. Para ello, la autora apela a preguntas, imágenes y pensamientos de filósofos que han abordado el asunto. Irán, ¿hay algo en la nada? Entramos en la época, estamos en el momento filosófico. La nada es nada, como decían, pero siempre hay algo. Por supuesto, para ti, Josh Marlin. La nada es la ausencia de algo. Yo considero que siempre, como dijo mi compañero, siempre hay algo. Ok, dime qué eres. Es como la oscuridad. Dímelo. Dime qué lees y te diré quién eres. Josh Marlin, ¿qué libro recomendarías a nuestros oyentes? Ay, me encanta mucho la novela esta, Comer, Rezar y Amar. Me parece bellísima, que incluso sacaron una película. El libro es muy bonito, de verdad que creo que a quien le llega, pues a enseña a apreciar lo que es la vida. Me gusta, la recomiendo. ¿Irán? Mis libros preferidos de cuando estaba en la universidad, Historia del Arte por Ernest Gombrich. Bueno, claro, también es diseñador gráfico, no sería menos, pero bueno, estamos sí. En eso. ¿Qué personaje de los cuentos le gustaría personificar? ¿De cuentos? No sé, el principito. ¿Por qué? Porque más allá de lo fantasioso, eso es lo que te pone, lo que deja. Yo considero que ese libro que recomiendan a nivel infantil, yo creo que también abarca más del para que sea para niños, porque es filosófico incluso. Ese libro te deja mucho de qué pensar, así como la pregunta que acabas de decir, que es la nada. A mí me parece que el principito, que a muchos le parece sencillo, a mí me parece incluso profundo. ¿Irán? Bueno, de Edgar Allan Poe. El gato negro. ¿Por qué? Edgar Allan Poe. Me encanta. Sí. Oye, también te gusta Quiroga. Te viene por esos lados. Pero no, lo que pasa es que ahí se exponen los miedos, la tragedia humana personal de cada quien, precisamente de la nada. De la nada siempre hay algo. Y todos nosotros por dentro tenemos algo. Siempre tenemos un miedo. Hay algo que nos perturba. Y entonces, bueno, de ahí me gustan mucho los cuentos de Poe por eso. ¿Qué libro que ustedes conozcan en el mundo les gustaría tener en sus manos para conservar? Ya te voy a decir. Momento de pensamiento. Sí, ya va. Porque en estos días, por cierto, me estoy curioseando y dije, wow, interesante, pero no lo tengo ahorita a la mano. A mí me gustaría tener la obra gráfica completa de William Turner. ¿Por qué? Porque ese fue un pintor inglés que reproducía cosas bien, pero bien interesantes. Y de hecho hay una pintura de él que me gusta mucho, que es el movimiento como una especie de locomotora que se va desvaneciendo. Claro, él apunta hacia cómo sería la velocidad que agarra y cómo se va desprendiendo. Eso fue lo que para el momento de aplicar la técnica, lo que él vio. Entonces me parece interesante ver cómo esa locomotora, cómo esa velocidad, cómo la velocidad va degradando el aparato, la máquina. Está bien, interesante. Josh Marlin, ¿por qué una biblioteca es importante? Mira, la biblioteca para mí, bueno, personalmente para mí la biblioteca ha sido una escuela. ¿Y por qué es importante? Porque es que en ella alberga nuestra cultura, historia, lo que somos, ¿sabes? Y es importante, más allá de resguardarla, yo considero que darla a conocer. A mí me parece que nosotros, incluso no, hay trabajadores, pues me incluyo, que desconocemos qué es lo que tenemos. Entonces por eso es importante la difusión de qué es lo que hay en la biblioteca, porque se desconoce y es importante y es valioso, es rico, es sabroso, es demasiado. Y es y hay cosas incluso increíbles, ¿verdad, Irán? Cada día uno conoce y dice, wow, esto está aquí, es un honor, es un placer, es una dicha. La biblioteca para mí es una escuela. Irán, cortico, que ya nos toca despedirnos. Ahí encuentras, no voy a decir todo, pero sí muchas cosas que tú no te imaginas que hay. Uh-huh. Así que es eso, como dice Yosma. Es fascinante encontrar tesoros que tú no, ni pensabas ni te imaginas que eso está allí guardado. Uh-huh. Bueno, ya con esto nos despedimos de otra emisión más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Le damos las gracias a Irán Carmona y a Yosmarlen Izaguirre, quienes forman parte del programa de servicios técnicos bibliotecarios, por acompañarlos en el día de hoy. Recordamos a nuestros usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Néstor Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Lizde Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles, como siempre, Jean-Pierre Ramírez. ¿Ya son primos? No. Casi. Quien siempre está en los controles, en los micrófonos, quienes tuvo el placer de estar con ustedes el día de hoy, porque Ignacio está visitando los liceos recordando su juventud, Vladimir Quintana. Los invitamos a disfrutar de los servicios de estas actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @BibliotecaNacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnb.gov.be. Despedimos nuestro programa escuchando El Cruzado, un tema interpretado por María Rodríguez, la sirena de Cumaná, que falleció hace 5 años. Hoy la recordamos como una de las figuras emblemáticas de la cultura del oriente venezolano. Por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Alba Ciudad 96.3 FM. Se les quiere y de gratis. Parto a Medina, que regreso de Caracas le brindaré una gallina. Y va pa' Caigüira, hermano, dígale a Parto a Medina, que regreso de Caracas le brindaré una gallina. Un litro de poncillo preparado con Florida y un morrote que ya tengo encerrado en la cocina. Un litro de poncillo preparado con Florida y un morrote bien sabroso que le tengo en la cocina. El Auterio tiene todo pa' preparar el cruzao. Tiene yuca, tiene ñame y tiene mapuey morao. El Auterio tiene todo pa' preparar el cruzao. Tiene yuca, tiene ñame y tiene mapuey morao. Y como si fuera poco tengo un chivito amarrao y un frasco de marsala que me trajo mi cuñao. Y como si fuera poco tengo un chivito amarrao y un frasco de marsala que me trajo mi cuñao. Florida y un morro que ya tengo encerrado en la cocina.